el último aviso. En este momento estamos preparándolo para despegar el cohete. Viene un nuevo ritmo. Ustedes lo saben, cuenten hacia atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Este verano llega un ritmo refrescante. Ven conmigo, vamos todos. Hoy te quiero ver bailar. Ven conmigo, vamos todos, hoy te quiero ver bailar. Ábrela, sí señor, disfrútala, cómo no, siéntela, sí señor, compártela, adelante. Mueve de un lado para otro tu botella, siente la música, se va por tus venas, es un momento refrescante. Coca-Cola que te hace bailar, más quiero disfrutar el verano con mis amigos bailando. Este verano te acompaña como siempre, refrescante, un sabor, se disfruta de verdad. ¡Ábrela! Ábrela, disfrútala, disfrútala, siéntela, sí, siéntela, mueve de un lado para otro tu botella, siente la música, se va por tus venas, es un momento refrescante, es Coca-Cola que te hace bailar, más quiero disfrutar el verano con mis amigos bailando. Ábrela, ábrela, disfrútala, siéntela, sí, siéntela, disfruta con tu boca.